Hoy quiero expresar a todo el gremio de los comunicadores sociales, de los periodistas venezolanos, tachirenses, nuestra palabra de felicitación por la celebración de este nuevo, de esta nueva fecha para conmemorar la tarea que cumplen los comunicadores en nuestro país. No es fácil en tiempos como los que vive Venezuela ejercer la labor de periodismo. En primer lugar, porque se ha desarrollado una política de cierre a muchas informaciones provenientes del sector público y se ha impedido que medios independientes accedan a las fuentes que generan esa información, razón por la cual periodistas venezolanos han sido intimidados, agredidos, maltratados en diversos escenarios por buscar la información que el pueblo venezolano tiene derecho a conocer. Tareas como las que ocurren, o circunstancias como las que ocurren, por ejemplo, en el hemiciclo del Parlamento venezolano, donde no es posible que una cámara independiente acceda a él para poder captar otra forma diferente a lo que la cámara del oficialismo muestra a la sociedad venezolana, es una muestra muy clara, muy palpable, de una actitud totalmente contraria a la libertad de expresión que se viene desarrollando desde un sector de nuestra sociedad que se niega a aceptar el mundo libre, el mundo abierto y democrático en el cual vive la sociedad mundial en estos momentos. Igualmente ocurre con eventos del poder público nacional, del poder ejecutivo, donde los periodistas libres e independientes no acceden a la fuente del poder ejecutivo. Y nosotros aquí en el Táchira, al contrario, tenemos una política de amplitud, de respeto, de tolerancia por todas las opiniones y por todos los medios de comunicación que existen en la región. El gobierno del Estado es un gobierno profundamente respetuoso de la libertad de expresión, de los medios de comunicación y del derecho de todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad a recibir la información que oportunamente requieran. Por esa razón, por cuanto en Venezuela hoy en día ejercer el periodismo tiene riesgos severos, por cuanto ejercer el periodismo supone una fortaleza espiritual y un coraje cívico, es que quiero hoy, con mi presencia en la sede de este colegio de periodistas, ratificar mi adhesión a la comunicación libre y plural y expresar mi felicitación a todos los periodistas que en medio de estas contingencias y circunstancias son capaces de cumplir con el sagrado deber de informar al pueblo venezolano lo que acontece al interno de nuestra sociedad.